Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos los jueves de 11 a 1 de la madrugada en Oíd Radio Cantabria. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Muy buenas noches, queridos y queridas, y bienvenidos a la cripta de Proyecto Terror. Por cierto, ya hemos vuelto de nuestras vacaciones. Buenas noches, querido Duque Negro. Buenas noches, querida bruja. ¿Qué tal te han sentado estas vacaciones? Pues muy bien, ¿no lo ves? Estupendamente. Claro. Pero ya teníamos ganas de regresar. Sí, sí, la verdad que sí, que ya había ganas. De meternos de nuevo en nuestra cripta, porque aquí estamos al fresco, que es como nos gusta estar, conservados en frío, como muchas divas, para pasar este periodo de verano. Y hoy llegamos al programa número 366 y no podía ser de otra manera. Venimos cargados de contenidos. Vamos a hacer un pequeño resumen, ¿eh? Para comenzar rápidamente con todos ellos. Lo primero que vamos a hacer es una entrevista. Vamos a ponernos en contacto con nuestro amigo Jorge. Jorge es el presidente de Asturias Fan Terror y director del Festival Internacional de Cine Fantástico y Terror de Avilés 2013. ¿Y por qué vamos a llamarle? Diréis vosotros, pues si el festival es el año que viene, en el 2013, bueno, pues porque Jorge está en el Festival Celsius 232, el Festival de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror de Avilés, allí en su tierruca, en Asturias. Y vamos a contactar con él para que nos comente cómo se está desarrollando este festival y de esos próximos proyectos que enseguida se van a convertir en realidad desde Asturias Fan Terror. Eso lo primero. Después hablaremos del estreno de la semana. Por supuesto, ansiosos que estamos por ver esta nueva entrega del Caballero Oscuro, que por cierto, cierra la trilogía, se termina con La Leyenda Renace. Y después llegará la sección de Rubén, el Duque Negro, es decir, tu sección. Es verdad, se me olvidaba, Patricia. Si estabas tan en la hipnopia que sí. Dices, bueno, ¿y yo aquí a qué vengo? ¿A Proyecto Terror? ¿Qué hago yo aquí? Bueno, pues tu sección. Y coméntanos quiénes son los protagonistas musicales de ella. Pues mira, son seis, voy a comentar tres y luego los otros tres no los voy a comentar. Vale. Los tres primeros son los tres lanzamientos y ellos son pues Moonspell, vamos a hablar de lo nuevo de Moonspell, lo vamos a escuchar, Garbage y Day of Dreams. Nos habían quedado en el tintero muchos más, pero bueno, esto es de momento. ¿Y qué vamos a hacer después? Pues vamos a enlazar con una noticia, vamos a enlazar con la segunda parte de la sección musical. ¿Y qué vamos a escuchar en la segunda parte de la sección musical? Pues las mejores canciones de la historia. Así, rotundo. Entonces, claro, tenemos que... Lo contaremos luego. Vamos a contar quién ha decidido que estas sean las mejores canciones de la historia. Y, bueno, un poco por qué y cuáles son las mejores canciones. ¿Y si tú estás o no de acuerdo con todo ello? Eso me lo guardo para luego también. Vale. Seguidamente a la sección del Duque Negro, tu sección, vamos a comentaros el tránsito planetario que nos ha preparado para esta semana nuestra amiga Margit Glacel. Y en mis malos queridos, Helen de Ripa nos va a hablar de Candyman, Dean Corll, un auténtico psicópata de los peores. Lo escucharemos en su sección. Y finalizaremos con la cripta de cine presenta, con todo un clásico, porque nos gustan mucho los clásicos en nuestro programa. White Zombie, la legión de los hombres sin alma. Como digo, un clásico que además inició el camino de un género. Y también, hasta ahí puedo leer. Lo comentaremos después en la cripta de cine presenta. Así que vamos allá, iniciamos el capítulo 366 de Proyecto Terror. Espero que estéis cómodos en vuestro sillón, a oscuras, en penumbra, como si estuvieseis en una sesión de cine, más o menos. Pero mejor imaginad que estáis en vuestra mansión gótica, para dar más ambiente. Oh, the monsters are under your bed. At midnight a creature should prowl about. And if vampires and vultures swoop down, and where Hola, me llamo Lucía y soy de Toledo. A través de este anuncio quiero destacar la labor que realiza la Organización Impulsora de Discapacitados. Yo compro su boleto, el de la OID, porque sé que con ello ayudo a muchas personas. Y si tú hicieras lo mismo, las personas con discapacidad tendrían la suficiente independencia para vivir. Además, también puedo llevarme un buen dinerito por tan solo un euro. ¿Compramos un boleto, el de la OID? Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes. Compra nuestro boleto y colabora con nosotros. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors? Leading you down into my core, will I become so numb? Y lo dicho, vamos a hablar con Jorge Serna, el presidente de Asturias Fanterror y director del Festival Internacional de Cine Fantástico y Terror de Avilés 2013, que está presente en el Festival de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror de Avilés, Celsius 232. Buenas noches, Jorge, y bienvenido a Proyecto Terror. Buenas noches, amigos de lo oscuro. Aquí estamos. Bueno, Jorge, bien, encantados de recibirte, y hemos de decir que Jorge pues es un amigo de nuestro programa, porque bueno, nos seguimos mutuamente a través del Facebook, es lo bueno que tienen las redes sociales, y siempre que puede nos consta que nos escucha. Bueno, Jorge, estás metido de lleno en el Celsius 232, este festival de fantasía, ciencia ficción y terror de Avilés, de tu ciudad. Uh-huh. Y bueno, estáis ahí colaborando, poniendo vuestro granito de arena para sacar adelante, más que este festival, yo creo que un gran proyecto, una gran realidad ya en Asturias, que son este tipo de festivales como el que estáis viviendo ahora y el que tendrá lugar el año que viene, del cual tú eres director. Eso es, sí, pues sí, no, realmente... Pues yo qué sé, yo, bueno, tengo 34 años, durante toda mi vida realmente aquí en Asturias nunca se había apostado como hasta ahora por lo que es el género fantástico, el terror, y bueno, el tema cinematográfico, teníamos ya el Festival Internacional de Cine Fantástico, o sea, el Festival Internacional de Gijón, que realmente, bueno, era lo único a lo que nos podíamos agarrar ahí los cinéfilos y la gente apasionada de este arte, y bueno, ahora por lo visto parece que este año... con el Celsius y el año siguiente con el 2013 y el proyecto de festival que intentamos poner adelante, pues parece que este hueco realmente en nuestra región pues uh-huh. ya ha quedado, bueno, a ver cómo va la cosa. Que vaya cubriendo esos huecos, ¿no? que quedan por ahí y que son necesarios para todos los aficionados a estas temáticas. Una pregunta, Jorge, ¿el Celsius es el primer año que se realiza? Eso es, este es el primer año del Festival Celsius y, bueno, más o menos el Festival Celsius pues está inspirado en cierto modo en lo que ha sido la Semana Negra de Gijón. Ajá. Más o menos lo de reunir a escritores y todo en relacionado con el género literario y eso. Ajá. Y esas cosas. Y bueno, ahora siempre ha estado presente en Gijón y ahora, bueno, parece que como que Avilés también puede ser esa sede para este tipo de certámenes. En Avilés surge la chispa también. Hemos de decir que el Celsius es un festival dirigido en su mayor parte hacia la literatura, ¿no? Pero también tiene su parte cinematográfica. Eso es. Bueno, nosotros desde Asociación Asturias Fanterror, pues bueno, mañana tenemos una parte de la programación en la que ya ofrecemos los primeros cortos a concurso que ya nos han llegado para ese 2013, concretamente 3 cortos, y luego, bueno, acompañaremos con una proyección relacionada con lo que es el género de fantástico y relacionado con los escritores. La película, concretamente, es Gentlemen Broncos, Y bueno, ya es una película ya del 2009, pero bueno, guarda mucha, mucha relación con todo este tipo de gente que nos estamos encontrando en este tipo de convenciones. Y bueno, uh-huh, creemos que es una buena apuesta, que les va a gustar. Y también, pues, durante estas noches de festival también se están haciendo proyecciones al aire libre, con películas, por ejemplo, como Conan, aprovechando, me parece que eran los 25 años o poco más de su estreno. Uh-huh. Y bueno, luego también se han proyectado algunos capítulos de Juego de Tronos, aprovechando que, bueno, realmente el certamen está muy centrado en la figura de George Martin y bueno, y el gran fenómeno acaparador de masas que es ahora Juego de Tronos. Sí, que está, vamos, en boca de todos, ¿no? Sí, este festival Celsius creo que termina el sábado, ¿puede ser? El domingo 22. Así pero que el domingo 22, un poco así como, bueno, la programación realmente potente es hasta el sábado, pero bueno, el domingo ya es un poco como despedida y cierre y estaría desde muy por la mañana, ya mucha gente ya empezarán a marchar y bueno, entonces nosotros sí, queriendo un poquitín aprovechar ese último día en el que está la programación ya un poco así cerrada, pues queremos despedirnos con la primera marcha Zombies Tour. Bueno, entonces bueno, estamos un poco improvisándolo y haciéndolo así sobre la marcha, pero bueno, hay mucha, mucha ilusión y muchas ganas de hacer realidad la primera Zombie igual aquí. Qué bien, qué bien. Pues nada, desde Proyecto Terror animamos a todos aquellos que puedan acercarse pues desde mañana mismo, durante este fin de semana, a Avilés, Asturias, a disfrutar de este Festival Celsius y de esa marcha zombie. Y nada, a ver si echáis a andar y llegáis hasta Cantabria. Bueno, bueno, déjate. ¿Eh? Hoy en día esto de las marchas está muy... Es un no parar. Cantabria, sí, sí. Es un no parar. Bueno, y bueno, como decíamos, tú y sí, junto a ti, bueno, gente de Fanterror, de Asturias sí, Fanterror y de ese festival que será una realidad el año que viene, también en Avilés, estáis ahí poniendo vuestro granito de arena, permanecéis en el Celsius con un stand, donde me imagino que se vende, bueno, diferente merchandising sí, y bueno, todos esos productos, es más bien ¿no? como una especie de exposición, escaparate un poco de todas las cosas que queremos que represente ese festival, desde productos de coleccionista, máscaras, bueno, de todo un poco. Hay algunos artículos para comprar, las camisetas de la asociación y algunas láminas así de películas de terror, pero vamos, muy poca cosa. Es más bien como una especie de escaparate para eso, para presentar lo que va a ser el proyecto, las distintas secciones que tendrá y, uh-huh, bueno, un poco así para ver, porque hoy en día tampoco la cosa está como para que la gente se rasque mucho, ¿no? Ya, con el tema de la crisis. A veces vale más, no sé, a lo mejor aportar ese toque un poco de llamar la atención, de lo visual, de tal más que, uh-huh, que por el simple beneficio, pero bueno. Dentro del Celsius veo que hay dentro de la programación, dentro de esas actividades organizadas, hay, no sé si denominarlo, un evento, una serie de eventos, quedadas, Hijos de Mary Shelley, donde creo que se aglutinan diferentes escritores, ¿no? Eso es, sí. Todos en torno a una serie de conferencias y charlas en torno a la figura de Frankenstein, de su escritora y, bueno, de todo lo que ha generado ese gran fenómeno. Además veo que con grandes nombres como, por ejemplo, Vicente Molina Foix. Sí, por ejemplo. Y nada, bueno, nada, ha estado bastante completo. La gente, la verdad, que ha prestado mucha atención y, bueno, ha gustado mucho. La verdad que se han sacado cosas muy, muy interesantes. Y mirando ya un poquito más hacia el futuro, volvemos a ese Asturias Fanterror. ¿Cómo se vislumbra, Jorge? ¿Qué puedes adelantarnos? Yo sé que poquita cosa de momento, porque todavía estáis ahí preparándolo, sí, bueno, y organizándolo. Sí, bueno, a través de las redes sociales y bueno, por Facebook y también en formato blog y eso, hemos subido ya casi toda la información, los dosieres, más o menos todo el proyecto, la gente que está involucrada en ello y más o menos damos una serie de ideas de lo que va a ser. A tema de los apoyos que ahora mismo hemos conseguido a nivel local, porque bueno, primero intentamos conseguir eso, el apoyo internacional y nacional para darle forma, y ahora una vez que ya lo hemos tenido es cuando estamos ya buscando el apoyo regional y local. Y bueno, de momento toda la gente que hemos hablado, todas las entrevistas, toda gente se ha ilusionado y nos ha dado su apoyo. Y bueno, en principio, a lo largo de estos meses iremos haciendo oficial las distintas colaboraciones y los organismos que ya se han involucrado y nos han dado su intención de participar. Y bueno, de momento está todo cogiendo forma y yo creo que sí, que cada día es más fácil que ese 2013 y ese festival internacional pues sea una realidad. Buena fecha, además, buen año 2013, aunque antes 2013. Comentabas antes comentabas que ya habéis recibido algunos cortometrajes, ¿no?, que quieren participar. Y la gente que desee, bueno, que nos esté escuchando y que también quiera mandar sus trabajos, puede ponerse en contacto con vosotros, por ejemplo, a través de vuestro blog o del Facebook, ¿no? Eso es, sí. Allí en el blog, bueno, está toda la información, el correo tal, los enlaces a las distintas páginas de Facebook, tanto de la asociación como del festival. Bueno, allí encontrarán toda la información. Este mes, pues, daremos oficial pues las cantidades que vamos a destinar a los premios y las distintas secciones que va a haber. Hasta ahora no lo hemos hecho oficial hasta saber que íbamos a tener ese dinero concreto para destinar los premios. Pero vamos, ha habido gente como estas tres personas que te comento yo, entre otras. Tampoco hemos podido meter más, pero ha habido unas cinco personas ya que ya nos han mandado sus trabajos. Pues es un ejemplo de que la gente realmente prefiere que se conozca su trabajo, que se proyecte, que esté más que lo que es un beneficio concreto. Nosotros en un principio hemos dicho, es que todavía no tenemos una cantidad fijada para los premios, y la gente nos lo ha dicho, bueno, es que eso es lo que menos nos interesa, lo que nos interesa es que conozcáis, que se proyecte y que, bueno, tengamos la oportunidad eso de participar en un festival así y colaborar para que sea una realidad. Y la verdad que eso, sin la gente y sin los amigos y toda la gente que está ahí, pues sería mucho más complicado, la verdad. Pues poco a poco se va poniendo en marcha la maquinaria del primer Festival Internacional de Cine Fantástico y Terror de Avilés, que tendrá lugar el año que viene, 2013. En vuestro dossier, en un principio comentáis que posiblemente las fechas de este festival sean, bueno, pues algunos días de agosto, pero ya lo dejáis bien claro que puede haber alguna modificación, un poco en función de cómo se desarrollen las cosas. Sí, porque bueno, también esas fechas, concretamente hemos pensado del 12 de agosto al domingo, me parece que era 17 o algo así, 19. Pero bueno, coincide que justamente cuando acabaríamos, pues empezarían las fiestas de San Agustín de Avilés, entonces... Buen momento, bueno, ¿no? Sí, yo creo que sí, que realmente esa fecha de eso, del 12 al 17, me parece. 17, 17, 17, más 19, o menos, eso, ¿no? Sí, más o menos, pues yo creo que sería perfecto. Bueno, de momento nosotros apostamos por ella y luego que haya que variarla o no, pero bueno, en principio es la que hemos fijado y... Yo creo que bastante bien. Estupendo. Voy a recordar a los oyentes que... Bueno, sí, dime, Jorge. Bueno, sí, que bueno, también quiero recordar que, bueno, tú ya conocíais vosotros el proyecto y todo el tema y que, bueno, desde un principio también habíamos apostado por ti como un poco para que estuvieras por aquí presente, tanto con trabajos como la radio, porque, bueno, una de las cosas que queremos volver a recuperar esa magia que tenían los relatos de terror, nocturnos de radio. Que tanto nos gustan aquí en la cripta. Eso es. Y bueno, y pues nada, eso. Estaremos colaborando con vosotros desde el primer día que se ponga a funcionar. Y nosotros con vosotros. Ya sabes que, vamos, estamos encantados desde el primer momento en que nos lo comentaste. Es un honor. Así que es recíproco, Jorge. Encantados de que nos hayáis hecho partícipes de lo que va a ser la gran familia de la Asociación Asturias Fanterror. Y quiero recordar a los oyentes... El combate de monstruos, ¿eh? Eso, la parada de los monstruos. El circo de los horrores. Y recuerdo a los oyentes que para contactar con vosotros, para recabar información, tenéis el blog que es asturiasfanterror.blogspot.com.es y que también pueden encontraros en Facebook. Jorge, no queremos robarte más tiempo porque sabemos que has estado currando todo el día en el Celsius, que estás hecho polvo, que madrugas mucho, y te agradecemos enormemente que hayas aguantado un poquito más para poder charlar con nosotros en directo. Ha sido un placer, y una vez más, pues muchas gracias por haceros un eco de todas estas iniciativas que estamos intentando lanzar en Avilés. Y bueno, y que ya sabéis que aquí nos tenéis como fieles amigos y futuros colaboradores. Claro que sí. Vamos, ya tenemos aquí prácticamente un matrimonio hecho. Bueno, y... no queremos adelantar ninguna otra sorpresa. No, poquito a poco, poquito a poco, sí. Le damos de todo a la gente y luego dosis pequeñas. Vamos a guardar el misterio, ¿eh? Para el final. Y que seguimos en contacto a través del Facebook, Jorge. Eso es, pues un placer, señorita. Un besuco. A todo el equipo, un abrazo. Chao, Jorge. Hasta luego. A las 6 de la tarde abrimos nuestra sala de cine particular para conocer los estrenos de la semana. El Cinematógrafo, en OIT Radio Cantabria. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Qué ganas de ver la Duque Negro. Pues sí, porque además tengo que decir que la anterior me encantó. A mí también. El Caballero Oscuro, la leyenda renace. Se cierra la trilogía, ya lo ha dicho tanto su director Christopher Nolan como el protagonista Christian Bale. Que al menos por su parte esto aquí termina. Pero yo creo que va a ser con un broche de oro de auténtico lujo. Christopher Nolan, responsable de Batman Begins, El Caballero Oscuro, y fuera de la saga de Batman, El Truco Final, El Prestigio y Origen. Han pasado 8 años desde que Batman desapareciera en la oscuridad, convirtiéndose en ese instante de héroe en fugitivo. Al asumir la culpa por la muerte de Dea Harvey Dent, el Caballero Oscuro, lo sacrificó todo por lo que considera, al igual que el comisario Gordon, un bien mayor. La mentira funciona durante un tiempo, ya que la actividad criminal de la ciudad de Gotham se ve aplacada gracias a la dura ley Dent. Pero todo cambia con la llegada de una astuta gata ladrona, que lleva a cabo un misterioso plan. Sin embargo, es mucho más peligrosa la aparición en escena de Bane, un terrorista enmascarado cuyos despiadados planes para la ciudad hacen que Bruce regrese de su autoimpuesto exilio. Pero a pesar de volver a ponerse el traje, es posible que Batman no sea suficiente para combatir a Bane. Y el reparto de esta nueva producción es de auténtico lujo. Encabezado por Christian Bale, que repiten el papel de Bruce Wayne y Batman. Junto a él, Anne Hathaway como Selina Kyle, Tom Hardy como Bane, Marion Cotillard como Miranda Tate y Joseph Gordon-Levitt como John Blake. Y de nuevo se unen al elenco Michael Caine en el papel de Alfred, Gary Oldman en el papel del comisario Gordon y Morgan Freeman como Lucius Fox. Se avecina tormenta. Pareces expectante. Me adapto bien. ¿Quién eres? Soy el verdugo de Gotham. ¿Le han matado? No estoy segura. ¿Por qué no me matas de una vez? Tu castigo debe ser más severo. ¿Crees que va a regresar? No lo sé. ¿Por qué huías? ¿Por Bane? Deberías temerle tanto como yo. No pienso enterrarse. Ya he enterrado a suficientes miembros de la familia Wayne. Ahora ya no les debes nada, en absoluto. Les has dado todo. Todo no. Aún no. Siempre me han dicho que no me suba a un coche con un desconocido. Esto no es un coche. ¿Quieres trabajar? Llámanos al teléfono 942 80 82 17. La OIT te quiere ofrecer una alternativa laboral que te ayudará en tu día a día. Trabaja con nosotros. Llámanos. Recuerda, 942 80 82 17 o ven por calle La Llama 36 bajo. Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes. Compra nuestro boleto y colabora con nosotros. Y si quieres trabajar, llámanos. Aquí comienzan, desde el lado más tenebroso de las partituras, hasta los conciertos más esperados, pasando por los estrenos discográficos más interesantes y oscuros, las noticias musicales de la cripta, presentadas por el nuevo máster Rubén, el Duque Negro. A ver, Duque Negro, que me voy a colocar así en la pecera, un poquito más, para que me veas mejor. Porque si no, estamos aquí que parece que estamos aislados. Ya. El uno del otro. Parecemos locas. Bueno. Que estamos hablando solas. Ya, claro. Es verdad. No te veo, no me ves, no hay nadie que diga nada. Como dos desquiciadas. En fin, bueno, comenzamos tu sección, tú. Dices muy bien, Patricia, es mi sección desde aquí hasta allí. Sí, en ese huequito. Bueno, te quejarás del estudio que tienes alrededor tuyo. No, desde aquí hasta allí. Que perdona, donde estás tú sentado tienes más hueco que yo al otro lado de la pecera. Bueno, que tú siempre has sido muy mística y te gusta Guapo. Estar ahí... Enclaustrada. Sí. Bueno. Pues vamos a amenizar un poco esto, ¿no? Venga, amenicemos. Y amenacemos. Sí. Pues como siempre, que ya hay ganas, vamos a hablar de los lanzamientos. Son muchos los que se han quedado en el tintero estas vacaciones. Les vamos a ir retomando poco a poco, otros igual pasamos de ellos. Algunos son imprescindibles y tenemos que hablar de ellos. Como por ejemplo, Moonspell, que hace mucho tiempo ya que no sacaban disco. Vamos a comentar un poco la biografía, bueno, un poco no, vamos a decir de dónde son y poco más. Pero bueno, sobre Moonspell, hombre, porque no... No creo que te hayas traído la biografía de cada uno de ellos. No. Pero entonces no acabamos nunca. No, yo creo que no han estado nunca en la cripta, por eso te digo que... Yo creo que no, ¿no? Yo creo que no y era hora. O nos falla la memoria o no han estado nunca. Bueno, una de las dos es bastante factible. Hay que comer más rabos de uva pasta. Bueno, pues vamos a comentar que Moonspell son de Portugal, ¿ya? Tenemos un dato. ¿Portugueses? ¿Cuándo se formaron? Pues en 1992. 20 añitos cumplen ahora mismo. Y tan como, frescos. Como formación. Aunque el primer álbum de la banda, liderada por Fernando Ribeiro, por cierto, no se editó hasta 1995. Llevaba por título Wolf Heart y, bueno, tenía un estilo de metal gótico. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que el pasado mes de abril han sacado su noveno disco de estudio. ¿Y qué han hecho? Pues una locura. Han sacado dos discos a la vez. Uno de ellos, Alpha Noir. El otro, Omega White. ¿Y qué tenemos en Alpha Noir? Pues es un disco más metalero, influido por grupos como Bathory, por King Diamond, y nosotros creo que nos va a gustar, Patricia, más el segundo disco, Omega White, que está es más gótico y está más influido por grupos como Type O Negative y como Sister of Mercy. Todo esto dicho por Fernando Ribeiro. Oh, me gusta. Mira, ya se ha apuntado estos dos megagrupos de mi corazón y ya, seguro que me gusta. Pues ambos discos tienen su primer single con sendos videoclips, pero nosotros nos vamos, como te decía, al Omega White y su primer single que lleva por título White Skies. Tenías tu razón, me gusta. Claro que te gusta. Claro. Esas voces guturales, Patricia. ¿Cómo nos ponen? Ay, como motos. Mogollón. Mogollón, mogollón. Y ahora cambiamos de registro total y absolutamente. Ah, bueno, pero porque ya lo vale. Hombre, por favor, Shirley Manson. Claro. Vamos a pasar de la voz masculina de este hombre pues a la voz de Fernando. Sí, de Fernando vamos a pasar a la voz de Shirley. No sé por qué me ha salido este acento gallego, no sé dónde es. Porque hemos intentado hacer un acento portugués, pero nos ha salido más gallego. Sale fatal, en fin. Nunca fue muy fuerte lo de las imitaciones y las voces. Pues vamos a hablar de Garbage. Uh-huh. Y bueno, pues como comentábamos, la banda de Shirley Manson lanza el quinto álbum de su carrera. Shirley Manson no es hermana de Marilyn Manson, para los que lo estén pensando. No. Además, creo que ella es escocesa. Y que sepamos, sí. Marilyn Manson no nació en Escocia, sino en Estados Unidos. Bueno, pues el quinto álbum de su carrera. Podrían, Patricia, ser primos lejanos. Bueno, si no fuera porque Marilyn Manson se lo ha... Porque Marilyn Manson no es primo, no es primo de nadie. No. Qué mística es ella también, ¿no? Cómo es la Marilyn. Bueno, pues la... Shirley Manson. Shirley Estamos Manson. Con... Ya no sé de qué estoy hablando con Shirley Manson. Su quinto álbum de estudio, que lleva por título Not Your Kind of People. A la venta desde el mes de mayo, tras 7 años de silencio. Tenemos 11 nuevos temas, entre los que se encuentra el primer single, Blood for Poppies. Y en el videoclip, que le recomiendo ver a todo el mundo, se pueden ver claras referencias al cine de Luis Buñuel. Y esto no es la primera vez que ocurre, porque en su single, uno de los singles anteriores, Tell Me Where It Hurts, hacían referencias a Belle de Jour, un gran peliculón maravilloso de Luis Buñuel. En esta última hace más referencia quizás a sus inicios, a su cine más surrealista, a Un perro andaluz y demás. Pero bueno, de momento nos quedamos con el tema Blood for Poppies y el que quiera que busque el videoclip en internet. Pues estupenda, la Manson. Ya lo sabía. Y bueno, y el grupo Garbage, por Hombre, supuesto. Que tiene ahí unos buenos productores que forman parte del grupo y se nota. Las cosas como son. Un disco impecable, la verdad. Y vamos a cambiar otra vez de registro, como siempre. Y vamos a hablar de Daria. ¡Uy! ¿De qué vamos a hablar, Patricia? ¿Lo digo yo? Sí, por favor. Que nos da la risa los dos. Diary of Dreams. Bueno, por favor, menos mal. Bien, menos mal. Bueno, pues la Salió. Banda... Es una banda alemana de Dark Wave que está liderada por Adrian Hates. Ha lanzado su segundo recopilatorio. Lleva por título Dream Collector 2 y el primero se llamaba Dream Collector, simplemente. El primer recopilatorio salió al mercado en 2003 y este segundo está disponible desde el 8 de junio. Incluye lo mejor de sus últimos 5 lanzamientos entre el 2004 y 2011 y alguna rareza, alguna remezcla, y nosotros vamos a viajar hasta el 2007... con su disco Necrologue 43 y su tema Unwanted. We'll be right back. Oye, este ritmo a estas horas de la noche me viene genial. Cómo nos gusta, ¿eh? Inconfundible. El rey del glam. Cuéntame, Duque Negro. Pues sí, esta es la parte en la que lanzamos las noticias ventana. Enlazamos los lanzamientos por con la segunda sección del programa. ¿Con tu ganas de tirar algo por la ventana? Pues mira. Yo sé que aquí no tengo ninguna. Esto que te voy a contar, este objeto no lo vas a tirar. Porque vale. Te comento, en la web recordstore.co.uk ya se puede reservar el single aniversario de 7 pulgadas, John I Only Dancing, de David Bowie. Será un vinilo serigrafiado a la venta a partir del viernes 3 de agosto y editado por el sello EMI. El single fue lanzado originalmente en septiembre de 1972, 40 tacos, y con esto enlazamos también un poco con aquel aniversario que hicimos de Ziggy Stardust. Sí, señor, magnífico. Bueno, te quedó fenomenal. Gracias, querida. Lo que yo te diga. Pues esta canción no fue incluida en Ziggy Stardust, pero tampoco fue incluida en Aladdin Shane, en su disco del año siguiente, de 1973. Fue lanzada, como ya te digo, como un single de 7 pulgadas y fue número 12 en Reino Unido. ¿Y por qué hace de enlace esta noticia? Pues ¿por porque qué? Hay otra noticia de David Bowie, querida. David Bowie siempre está de actualidad, te lo digo yo. En boca de todos. Te lo digo yo. Bueno, en la boca de todos no sé, pero de actualidad sí. Bueno, pues antes hemos dicho que vamos a hablar de las mejores canciones de la historia. Queda un poco rotundo, vamos a matizarlo. Vamos a hablar, ¿quién ha decidido esto? Pues la revista NME. NME, que significa New Musical Express, que en inglés es enemy, que suena un poco como enemigo, la verdad, pero no sé si tiene algo que ver. No sé, yo ya me he perdido. Bueno, pues la revista la revista musical de Reino Unido, New Musical Express, que las siglas son enemy, que es más conocida por estas siglas, se fundó en 1952, ha cumplido 60 tacos y lo ha celebrado publicando una lista de las 60 mejores canciones de su historia. Bueno, las 60 mejores canciones, supongo, de las que se han hecho eco a lo largo de estos 60 años. No nos vamos a poner a hablar de las 60 canciones, porque no tenemos tiempo ni ganas. Y vamos a ir al top 3, que es lo que la gente quiere saber, el top 3. O por lo menos es lo que les vamos a contar. Si quieren más, pues que entren en la página web de NME, que es nme.com o .es o punto lo que sea. El Google hace maravillas. ¿Y cuál es el número 3? Pues David Bowie. Por eso estamos hablando de él. Con su tema Heroes, de 1977, que el álbum también se llamaba Heroes y fue número 3 en Reino Unido. Y a su vez, NME, esta misma revista, lo escogió como disco del año de ese mismo año, de 1977. Y bueno, en el puesto número 3 de las mejores canciones de la historia, David Bowie con Heroes. I'm you. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Ay, con esta voz, hija mía, yo he entrado en trance, te lo digo de verdad, ¿eh? Pues ahora me parece que vamos a espabilar, porque la siguiente canción que nos has preparado empieza así poquito a poco, pero luego se vuelve loca, luego, ¿eh? Luego nos volvemos todas locas. No la he preparado yo, la ha preparado NME. Ah, bueno. La revista musical. Bueno, pero yo no te quiero quitar méritos. Bueno, pues para continuar vamos a hablar de Pulp y su tema Common People, incluido en su álbum Different Clash de 1995. Es el puesto número 2 de esta lista que ha elaborado la revista NME, como las 60 mejores canciones de la historia. Bueno, porque la 1, lo siento, no he podido evitarlo. ¡Ay! Pero no lo cuentes. No. Eso, pero que la 1... La 1 tela marinera, porque claro, dices tú, ¿cómo mejoras todo esto? Pues luego lo veis. Pulp, Common People, Different Clash, 1995. Jarvis Cocker... Mira, es que todo va enlazado, Patricia. Jarvis Cocker se ha declarado influenciado por David Bowie. Ya lo hablamos en es su día. Es una cadena. Lo hablamos en su día también en el especial Sigue Stardust, que tenía influencias de David Bowie. Y bueno, fue el single, Common People, fue el número 2 en Reino Unido. Y bueno, como dices que empieza poco a poco, yo creo que ya hemos hablado bastante. Vete subiendo la música. Pero todavía no se vuelve loca, ¿eh? Ahora yo ya me estaba volviendo un poco loca. She just laughed and said, "Oh, you're so funny." I said, "Yeah." "I can't see anyone else smiling." "Are you sure?" "You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me." But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. Some fool, pretend. Bueno, estas son palabras mayores. Hay que lavarse la boca para hablar de Joy Division. Vamos a relajarnos porque estábamos haciendo aquí... Bueno, locas. Éramos dos locas aquí con los pool bailando a toda pastilla. Y si queréis ver las fotos privadas de Rubén y Patricia... ya las subiremos al Facebook. Enviadas foto porno al 7777. Ay, qué pena, no se puede estar pirada. Bueno, DJs con pool siempre aceptaréis. Con Common People, por cierto. Sí. Bueno, Joy Division, Patricia, número uno. Tú y yo lo sabíamos, bueno, que decía Joaquín Luqui, que tanto admiramos. Pues sí. En Mi Pobre. Tenía yo así una cosa por dentro. Igual eran gases. No, que va, era que sabía que el número uno... Tú y yo lo sabíamos. Hombre. Y este Love Will Tear Us Apart, el amor nos desgarrará, Patricia. Tremendo. Que nos separará, nos dejará hechos polvo. Y te voy a contar un poco... No sé si quiero que me lo cuentes. Un poquito. Bueno, ya sabes que el... Bueno, te cuento, 1980. Esta canción no pertenece a ningún álbum de los dos que editaron Joy Division, aunque en 1980, Closer, el segundo y último disco de la banda, fue escogido por la misma revista Enemy como disco del año. Esto ya te digo que está todo muy enlazadito. Ian Curtis se suicidó un mes después de que la canción fuese lanzada como sencillo. Alcanzó el número 13 y fue el último sencillo y el de más éxito de la banda. Todos conocemos un poco la historia, si no... Se puede ver la película de Anton Corbijn, la de Control, que narra muy bien la historia de Joy Division, o 24 Hour Party People también. Lo que pasa es que en 24 Hour Party People... Es más breve, quizás, intervienen, ¿no?, más grupos, porque sí, es un poco la movida de aquella época, en aquella zona y tal. En Closer se ve perfectamente todo, vamos, lo sientes. Y bueno, como broche final, comentarte que vamos a acabar en círculo, como hemos empezado. ¿Por qué? Pues grupos que han hecho versiones de Love Will Tear Us Apart. Björk, The Cure, Nick Cave, Dave Gahan, Apotigma Berserk, Kultur, y te lo estoy diciendo de memoria, pero muchos. Yo creo que es una de las canciones más versionadas de la historia, no me extraña. ¿Y qué grupo también ha versionado el Love Will Tear Us Apart de Joy Division? Pues los Moonspell, Patricia, que los hemos tenido en la primera parte del programa. Uh-huh. Pero vamos a escuchar la original, ¿no? Desde el principio, además. Súbelo. I'm not sure. el correo de la cripta. proyectoterror@yahoo.es. ¡Ey! ¿A dónde vas? Hola, voy al centro a hacer un recado y de paso compro el boleto de la OIT. Ah, genial. La semana pasada me saqué un boleto de 4 cifras y ayer me lo pagaron. Mira, hazme el favor, tráeme 4 boletitos de la OIT para esta noche. De acuerdo, hasta luego. Adiós. Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes. Compra nuestro boleto y colabora con nosotros. Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos los jueves de 11 a 1 de la madrugada en OID Radio Cantabria. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glacel. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Y este es el tránsito planetario de esta semana a cargo de Margit. Ella nos dice lo siguiente. Saturno en este momento está viajando por el signo de Libra y terminará su tránsito en octubre. Saturno es el maestro del tiempo, Cronos, y en su paso por los diferentes signos nos pide que aprendamos algo nuevo para elevar y pulir nuestra alma. En Libra, el aprendizaje consiste en encontrar armonía en nuestras relaciones, encontrar el equilibrio entre nuestro yo y el de los demás. Libra es un signo social, diplomático. Es el momento de aprender a negociar y a ceder un poco si es necesario. La recompensa será mayor tranquilidad y menos discusiones. Aún así, nos va a costar estos días, ya que Marte ha activado la intensa cuadratura entre Plutón y Urano y se puede respirar mucho alboroto en el ambiente. Necesitamos un cambio y lo queremos ya, en lo personal y en lo colectivo. No estamos más conformes con las cosas tal como han sido hasta ahora. Plutón en Capricornio quiere derrumbar las viejas estructuras obsoletas y limitantes, y Urano en Aries, eléctrico y revolucionario, emite su grito de guerra ante todo lo que se opone a ello. El Sol en Cáncer todo este mes nos ha hecho tomar conciencia de lo importante que son los nuestros y lo nuestro, y nos empuja a defenderlo con una tenacidad feroz. Y Marte, en Libra, exige acciones justas. Hoy, día de luna nueva y por tanto de nuevos comienzos, podemos aprovechar las energías celestes para fijar nuevos objetivos para el resto del mes. La luna nueva también en Cáncer, conjunto al Sol y cuadrando a Saturno, nos anima a darle más importancia a la esfera de nuestros sentimientos y a madurar en las relaciones con nuestros seres queridos. Este mes se trata de pensar con el corazón y de asumir la responsabilidad de que somos nosotros quienes construimos nuestras relaciones. His strong physique, oh so well defined. Calm like a rock he stands, oh behold his body and soul. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, where I become so. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen the Ripper, mis malos queridos. Y también Helen the Ripper regresa a la cripta de Proyecto Terror tras nuestro periodo vacacional. Buenas noches, Helen. Buenas noches, Patricia. Arrímate un poquito más al micrófono. Arrímémonos. Así. Y retorna con su habitual sección de mis malos queridos. Y hoy vas a hablarnos, yo creo que, de un personaje que tiene un nombre o un seudónimo que a muchos les va a resultar familiar, pero no vamos a hablar de ese personaje fantástico de muchas películas, sino que vamos a hablar del real, del personaje real, y para ello nos trasladamos a Estados Unidos. Muy bien dicho, Patricia, y el seudónimo de nuestro protagonista de esta noche es Candyman. Como bien has dicho, yo creo que es más conocido por las películas, sobre todo la década de los 80, que a mí la primera, la verdad, que me encanta. Y vamos a centrarnos lo que es en el personaje de carne y hueso, en un malo querido real, un maestro del horror, cuyo auténtico nombre era Dan Corr. Irónicamente, nació el día de Nochebuena en el año 1939. Fue el mayor de dos hermanos de un hogar que en un principio parecía que era bastante feliz, hasta que sus padres se divorciaron cuando él tenía 11 años y entonces se mudó a Texas con su madre y su hermano menor. En su niñez fue un buen estudiante, era un niño modelo, lo único que no destacaba en gimnasia debido a un problema de corazón que tuvo desde bien niño, pero incluso destacó también en el apartado de la música y despuntó sobre todo tocando el trombón. La madre se casó por segunda vez y junto a su segundo marido compró una pequeña empresa de golosinas que ubicó en el garaje de su casa. Con el tiempo, esta empresa de golosinas fue el futuro laboral de nuestro protagonista y de ahí el seudónimo por el que se le conoció, Candyman, el hombre de las golosinas, el hombre de los caramelos. La madre se divorció de su segundo marido en 1963 y Dean empezó a trabajar en esta tienda de golosinas que cogió la madre con su segundo marido, como hemos dicho antes. La madre se casó por tercera vez, pero se divorció 4 años después, y ya estamos en el año 1968. Tras este tercer fracaso, la madre se volvió a mudar, dejando a Dean al cargo de esta tienda de golosinas. Con el tiempo, la empresa de dulces de Dean empezó a tener alguna pérdida, entonces nuestro protagonista tuvo que compaginar esas labores en esa empresa de dulces junto a un trabajo que consiguió a media jornada en la empresa de luz y la compañía de energía de Houston. En aquel entonces ya empezaba a tener bastante contacto con los niños del barrio, a los cuales daba caramelos gratis. Esto a los padres en un principio no les gustaba, ya que veían que había, vamos, que un hombre adulto diera caramelos a los niños y siempre estuviera rodeado por niños, era pues como un poco sospechoso. Y eso sin saber que tenía esa condición de homosexual. Pero con el tiempo los vecinos ya vieron que era un hombre bueno, que era un hombre tranquilo, aparentemente, y ya vieron con buenos ojos estos regalos de caramelos e incluso dejaban que los niños jugaran libremente en los alrededores de la casa de Dean. Es donde estaba la tienda de golosinas. Así es. Y si te parece, ya empezamos lo que es con la carrera delictiva de Dean Cole. Vamos con ella. ¿Cuál fue su primera víctima? Su primera víctima fue Jeffrey Conan, un muchacho de 18 años que desapareció mientras hacía autostop. Dean le recogió y con la excusa pues de ofrecerle una cerveza antes de llevarle a su casa, el chico accedió por no quedar mal ya que le había recogido y esto fue su perdición. Allí Dean lo golpeó en la cabeza después de haberlo torturado y violado varias veces. Posteriormente lo golpeó en la cabeza hasta destrozarla. Las siguientes víctimas de Cole no fueron secuestradas de esta manera, digamos, con un autostop y con engaños, sino que simplemente iban a la tienda o bien con engaños o bien con una especie de secuestros de los cuales voy a hablar a continuación. Y allí era donde se sometían a ese tipo de vejaciones. La siguiente víctima fue un niño hispano a quien le prometió dinero. Este niño se llamaba Homero García. Lo violó y le cortó el cuello hasta que el pequeño se desangró. Las dos siguientes víctimas fueron dos muchachos que habían trabajado años antes en el negocio de los dulces como repartidores. Así que ya los conocía. Sí, a esas dos sí. Después, Cole raptaba a chicos básicamente de entre 13 y 20 años. Eran, digamos, los chicos que más se ajustaban a ese perfil de muchachos que a él le agradaban sexualmente. Y lo que en un principio eran fantasías, como fue en su juventud, de estar siempre con gente más joven, esas fantasías sexuales se convirtieron al final en una triste realidad. Con el tiempo, estas torturas fueron a más. Y no solamente se dedicaba o bien a cortarles el cuello y hacerles una muerte rápida, sino que los torturaba durante largo tiempo. Los metía gruesos dildos por el ano. Un dildo es como una especie de eslabón macizo, una bola maciza que se la metía por el ano. Y allí lo dejaba todo el tiempo en lo que el niño sufría. Una pregunta, Helen. Sí. ¿Todas estas atrocidades las llevaba a cabo allí en su propia casa? Sí, ahora mismo te iba a comentar que uno de los cuartos de su casa lo condicionó precisamente para ser esa cámara de tortura. Y supongo que, bueno, pues si no le pillaron sería porque, entre otras cosas, nadie oía los quejidos o los gritos de sus víctimas. No, precisamente por lo que te estaba diciendo, acondicionado. Esa habitación, entonces, la tenía insonorizada. Y luego, aparte, como iba a comentar un poco más tarde, la policía no prestó mucha atención a las denuncias de los padres de todas las víctimas de Dean Cole, ya que pensaban que eran o bien chiquilladas o bien que los jóvenes se iban por voluntad propia a vivir la vida, que eran aventuras de críos. Es tremendo porque estamos hablando de no solamente jóvenes mayores de edad, sino menores, y me parece tremendo que la policía no prestase la suficiente atención a todas esas desapariciones, porque una cosa es una chiquillada, que un niño pueda desaparecer durante unas horas, bueno. O incluso con los casos que hemos oído a veces de chicas que se enamoran actualmente pues por internet, que cometen la locura de coger cuatro ahorros que tienen. Sí, pero esto estamos hablando de hace años que no había internet. Desaparecen menores y la policía no presta atención a que pasan días y esos menores no aparecen. Y no solo eso, es que se me ha pasado decirlo en un principio, pero es que hay que señalar que la carrera delictiva de Lincoln solo fue de 3 años, pero en este tiempo hubo un total contabilizado de 40 víctimas. Tremendo. Entonces, a mí me parece bastante increíble que 40 denuncias en 3 años me parece algo exagerado. O incluso a medio camino, en el primer año, comenzarían esas denuncias, esas desapariciones, y que tardasen tanto tiempo en reaccionar, ¿no? El problema está también, Patricia, en que este número de 40 víctimas no se sabe a ciencia cierta si fue realmente 40, porque hubo muchos restos que no han podido ser identificados. Y aunque aparecían, sí, ya incluso hubo el caso de una víctima que el cuerpo no se recuperó hasta casi 40 años después, no se sabe a ciencia cierta cuántos fueron las víctimas reales. Aunque hubiesen sido muchísimos menos. El tema es que, bueno, que parece ser, por los datos que nos das, que la policía tardó en reaccionar, en investigar todos estos temas de la manera seria como era el proceder, ¿no? Bueno, digamos que la policía no llegó a investigar realmente el caso, pero bueno, ya te enterarás el motivo de... Esperaba que más adelante en esta historia me comentases, bueno, pues sí, al final decidieron investigar porque, como comento, es así como ha de procederse ante esas denuncias, esas desapariciones, y se van sumando denuncia tras denuncia y que, bueno, en algún momento la policía reaccionase. Pero si encima me comentas que no reaccionaron, pues pero bueno, también, ya la gravedad del caso ya bueno, es... te vas a enterar el motivo de por cuál la policía no reaccionó. No te pongas tan así a la defensiva contra el cuerpo de la policía. No, para nada, para porque nada. Porque hay de todo, ¿eh? Para nada. Hay de todo. Por supuesto, tú nos vas a comentar, bueno, pues cómo fue prosperando la historia y el porqué de esa, no sé si decir pasividad o falta de reacción. Pero bueno, todo vamos su debido tiempo. Nos habíamos quedado en ese niño hispano, sí, de origen hispano, y luego, que había asesinado. No, después de ese niño hispano, te recuerdo que hubo dos muchachos de 13 y 15 años que, ajá, trabajaron con él en la tienda de repartidores. Efectivamente, estaban relacionados con su trabajo, con el trabajo de él. Y también hemos comentado que las torturas a las cuales la sometía iban en aumento. Ya no solo les metía las cadenas por el ano, sino que también los metía en cajas de madera de proporciones ínfimas, donde no se podían ni sentar ni mover. Les arrancaba el vello púbico uno a uno con sus propias manos. Les metía varillas de acero analmente. Les hacía cortes por todo el cuerpo. Les partía con sus propias manos los dedos. Les rompía huesos de brazos y piernas a martillazos. Les rompía los omóplatos o incluso los llegaba a asfixiar con bolsas de plástico mientras los violaba. También a otros los castró utilizando cuchillos, tijeras e incluso navajas de afeitar. Sí, que la depravación de este hombre no tenía límites. La policía, como hemos dicho, se mostró bastante pasiva al respecto. Y con el tiempo, Dinkle conoció a otros dos pederastas llamados David Owen Brooks y Elmer Wayne Henley. Estos se dedicaban a asaltar y a secuestrar personas. Si te acuerdas, hace un rato estaba diciendo que hubo muchas víctimas que no fueron lo que es a la casa por su propio pie a recibir esos caramelos, sino que fueron secuestrados. Pues bien, aquí tienes quiénes eran los causantes de esos secuestros. Les ofrecían esos caramelos, esas golosinas, ese mundo de fantasía con el que casi todos los niños soñaban, de caramelos gratis, de una casa de juegos, donde iban a estar en compañía de más niños, y Dinkle ya daba la friolera de $200 de la época a cada uno por cada niño que les llevaba a su casa. Otras víctimas de Dean fueron Danny Yates, de 14 años, y su amigo James Glass, de la misma edad. Fueron secuestrados el 15 de diciembre de 1970. Mientras estaba Dean en una especie de misa o de rito litúrgico, no sé exactamente la religión que profesaba, los llevó ese cómplice y estuvo esperando con ellos atados hasta la hora de recibir su recompensa. Como fueron bastante del agrado de Dean, y no solo le dio los $400 prometidos, sino que hubo como una especie de plus por ese agrado que tenía. Y nos encontramos ahora en enero de 1971. Los hermanos Waldrop, Donald y Jerry, de 15 y 13 años, se dirigían a los bolos a echar la tarde. Fueron interceptados por Brooks, uno de los cómplices de Dean. Los llevó justamente a la casa, a esa cámara de tortura, y allí Dean los violó, los torturó y los asesinó. Y se da la triste circunstancia de que el padre, que era albañil, estaba construyendo parte de una casa justo al lado de la que murieron sus hijos. En marzo de ese mismo año, Randall Lee Harvey, de 15 años, mientras iba a su casa, fue secuestrado. Este es el caso que te hablaba antes, de cuyo cuerpo no fue hallado hasta el año 2008. Y recordemos que falleció en el año 1971. El 29 de mayo de ese año, Cole secuestró a David Helsis, de 13 años. Y en agosto del mismo año, la víctima fue Ruben Watson, de 17 años. Y pasamos al año 1972. La primera víctima de este año fue Fran Aguirre, de 18 años, que tenía una novia llamada Rhonda Williams. Esta chica era una chica bastante popular en el instituto y Elmer Wayne, uno de los secuestradores con quienes trabajaba Cole, estaba enamorado en secreto de ella. Con el tiempo, Cole no lo sabía en ese instante, pero Rhonda iba a ser su perdición. Pero sigamos con la carrera delictiva. Esta víctima, Aguirre, el novio por aquel entonces de Rhonda, fue enterrado en las arenas de una playa cercana a la casa de Dean. Y como le fue bastante fácil enterrarlo ahí, precisamente por la facilidad del suelo, por lo fácil que era cavar el hoyo, decidieron que a partir de ese momento iban a estar todas las víctimas enterradas ahí. Y a lo mejor hasta con un poco de suerte se los llevaba al mar y si no hay cuerpo, no hay delito. Pero Cole añadió como que un detalle macabro más a esos rituales que hacía él para las torturas, que fue que echaba cal a los cadáveres y una vez estaban ya descompuestos, los envolvía en plástico transparente y los anudaba a los extremos como si fuera una especie de caramelo gigante. Y ahora estamos en el año 1972. Las primeras víctimas de este año fueron Johnny Lemon y Billy Bowles, de 17 años ambos. Se da la triste casualidad que este último era hermano de la que fue la víctima número 4 de Dean Cole, uno de los dos ayudantes repartidores de la tienda que hemos mencionado que fallecieron después del niño hispano, después sí. De Homero. Uh-huh. Pues este Billy era hermano de otra víctima. Ajá. Después de torturarlos y violarlos, Cole estranguló a Billy y le disparó en la cabeza a Johnny. Como no murió en el instante, Henley, uno de los secuestradores, le ayudó y le estranguló. En octubre de ese año, Wally Simone, de 14 años, y Richard Henry, de 13, desaparecieron mientras iban a la piscina. Sí fueron vistos que subían a una furgoneta blanca, pero como no había matrícula y los testigos no se ponían de acuerdo ni de modelo ni de nada, la policía tampoco les hizo mucho caso. En diciembre de ese año, de 1972, un amigo de Henley Brooks, que fue a pasar la tarde con ellos a casa de Dean, fue vendido a Cole por sus amigos. Tuvo la misma suerte que todas las víctimas de las que ya hemos hablado. En el año 1973, nos encontramos que en junio, Billy Ray Lawrence, de 15 años, fue la primera víctima de este año. Cole lo mantuvo vivo mediante torturas durante 4 días, lo violaba, lo torturaba reiteradamente y llegó a castrarlo en vida usando un cuchillo de cocina. Y después lo asfixió antes de envolverlo, como hemos dicho, como si fuese un caramelo. Y seguían siendo enterrados en la playa. En junio de ese mismo año, 10 días después, mató a un joven de 20 años originario de Luisiana, que se acababa de casar y tenía un hijo de corta edad. El 19 de julio de ese año asesinó a un muchacho de 15 años. Una semana después ejecutó a 2 más, Marty Jones, de 18 años, y Charles Titón, de 17. Tengo que recordar a nuestros oyentes que si en algunos casos no doy el nombre exacto de la víctima es porque se aparecieron restos, pero no pudieron ser identificados. Muy bien, de acuerdo. El 3 de agosto de ese año, 1973, Cole mataría a la que fue su última víctima, que fue James Treymala, de 13 años. Fue atraído con el pretexto de recoger unas botellas vacías de Coca-Cola y darle unas monedas, y de allí no salió. Fue el responsable de casi 40 niños. Y ahora, si te parece, pasamos al desenlace de nuestra historia. Yo creo que es lo que deseamos todos, saber cómo terminó toda esta pesadilla. El 8 de agosto de 1973, hacia las 3 de la mañana, Henley llegó a casa de Cole acompañado por un niño de 13 años llamado Tim Curley, quien en teoría iba a ser la próxima víctima, y Rhonda Williams, recordemos, la que era novia de Fran Aguirre, una de las víctimas de Dean Cole. Dean se puso bastante furioso cuando vio a la chica entrar en su casa, ya que recordemos que él era homosexual y solo quería niños para su uso y disfrute. Pero nuestro amigo Henley le convenció de que se podía quedar, ya que era la novia de él y iba a ser él quien hiciera todo lo que había que hacer con Rhonda. Al poco tiempo, Dean se calmó y estuvieron bebiendo los tres hasta que la pareja de enamorados se quedó dormida gracias a esa borrachera. Cuando despertaron con un poquito de modorra, se dieron cuenta de que estaban atados. Cole estaba frente a ellos con una pistola del calibre 22 en la mano. Les amenazó con matarles. Henley intentó razonar con él. Le dijo que si lo mataba, a ver quién iba a ser el que le iba a llevar a las siguientes víctimas. Después de un poco de diálogo, Cole entró en razón y se dio cuenta que realmente si mataba a ese cómplice, no iba a tener quien le iba a llevar a los muchachos. Entonces desató a la pareja. Entonces Henley le arrebató el arma y mató a Cole de 6 disparos en la cabeza, en la espalda y en la nuca. Rhonda insistió en que Henley liberara al niño y su novio accedió. Pensó que toda la culpa iba a recaer en el fallecido Cole, pero el niño lo acusó de raptarlo. Henley, en un principio, no le dio mayor importancia, ya que pensó que realmente su condena iba a ser precisamente por eso, por un rapto de un menor. Con lo que no contaba era que al llegar la policía al domicilio de Cole, viera en la habitación que había acondicionado como cámara de tortura, iba a haber todavía restos por ahí y que incluso Brooks, el otro cómplice, también iba a denunciar todo lo que habían hecho los dos. Entonces Henley, sumado todo esto y la presión policial, se rompió en pedazos y confesó todo. Como hemos dicho, se criticó duramente al departamento de policía de Houston, ya que había pensado que estas casi 40 víctimas habían sido simplemente niños que habían cometido travesuras o que se habían fugado de casa por voluntad propia. Henley fue declarado culpable de 6 asesinatos y condenado a 6 cadenas perpetuas consecutivas. David Brooks fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua. Los dos están aún en prisión. Y de aquí se saca la leyenda popular de que los padres siempre nos dicen cuando somos niños que no cojamos caramelos de un desconocido. ¿Llevas tiempo buscando un puesto de trabajo? Pues aquí te damos la alternativa. Llámanos al teléfono 942 80 82 17 y trabaja con nosotros. Un trabajo como cualquier otro el que te ofrece la OID. Recuerda, 942 80 82 17 o ven por calle La Llama 36 Bajo. Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes. Compra nuestro boleto y colabora con nosotros. Y si quieres trabajar, llámanos. Cripta de Cine presenta Neil y Madeleine son una pareja que, invitados por el terrateniente Charles Beaumont, viajan a la plantación de este, en Haití, para celebrar su boda. Aunque tras el aparente amable ofrecimiento, se esconde la oscura pasión de Beaumont por Madeleine y el anhelo de que la joven anule su actual compromiso y se case con él. Que conoce al señor Beaumont. Oh, solo unos días. Madeleine me lo presentó en el muelle, en Puerto Príncipe. Ah, oh, ¿y usted? Le conocí en el barco, viniendo de Nueva York. Fue muy amable durante el viaje.

Listen to them. Children of the night. What music they make. Queridos, aquí ponemos punto y final al programa 366 de Proyecto Terror. El Duque Negro me ha pedido que le disculpéis, pero ha tenido que salir antes de tiempo del programa. Os manda un abrazo, al igual que una servidora. Encantados, como siempre, de recibiros en nuestra cripta. Nos despedimos con un grande. Reinando sobre los dioses allá donde quiera que esté, Peter Steele, Type O Negative y su ya clásico Black Number One. Pues sí, tenemos que dejaros. Deseamos que hayáis disfrutado del programa de esta noche y os esperamos dentro de 7 días. Felices pesadillas y descansad en paz hasta que llegue el alba.